luces de neón, sacudida como migajas que cuelgan y caen de tu mesa. Una corona de piojos y moscas, la débil figura de un niño se ve como un fantasma que nadie ve. La calle desviste su inocencia. Triste favela, hambre y condena. Entera es una favela.